así es la vida, no es lo que aparenta. Y naciste de puerta, ya cagaste, no empezaste. Mira tus ojos, amigo, lo que hace. En vez de apoyarte, pega puñaladas por la espalda. Tú no sabes nada, deja la cagada. Él te engaña, patraña amistad, este puro cuento. En este caso, las monedas te hacen de un buen compañero. En este caso, las monedas son las que valen, las que sobresalen. El dinero vale, y si no te das cuenta, algún día quedarás y sabrás. Que ellos te chupan la penca, ellos te chupan penca. Junta por dinero, por interés material. Su respectivo guate le debe llegar. No solo aparentar, sino que dentro del alma lo debes de llevar. Y expresar esta amistad, que no es material, sino por hermandad. Sino por hermandad, mal amigo, tú me engañaste. Pero esto me sirve de reflexión, de no confiar en cabros que dicen que eres la raja. Pero no pasa nada, la apariencia engaña. Mal amigo, son los que te dan la espalda en esos momentos inesperados. Esos momentos en que necesitas la ayuda de un amigo de confianza, en el cual siembra la esperanza de que no va a fallarte. Pero al pasar del tiempo, lo único que quieren es puro humillarte, puro utilizarte. Cuando andáis con money, lo único que hacen es pedirte la parte, bolsearte en mejores palabras. Andan lamiendo verga, tienen la lengua larga, se llenan la boca de puras patrañas. Date cuenta de con quién andas. A la larga puede ser alguien que te engaña. Sácate de los ojos las lagañas que no te dejan ver. Alguien que por apariencia, amigo, puede parecer. Junta por dinero, por interés material. Su respectivo guate le debe llegar. No solo aparentar, sino que dentro del alma lo debes de llevar. Y expresar esta amistad, que no es material, sino por hermandad. Junta por dinero, por interés material. Su respectivo guate le debe llegar. No solo aparentar, sino que dentro del alma lo debes de llevar. Y expresar esta amistad, que no es material, sino por hermandad. Personas que se creen tus hermanos, pero en el mal camino no te dan la mano para ayudarte, porque son interesados los coches de su madre, que te quieren por monedas, por eso están contigo. Por cosas materiales se creen tus amigos, con esos amigos estás perdido. Te das cuenta quiénes son los corridos, gente que te quiere ver hundido en el suelo. Y por mucho tiempo los llamas amigos verdaderos y nada vale. Cuidado, no digas que te engañen, que te patrañen, pero tú no sabes quiénes son tus amigos. En todo momento, para mí los mal amigos están muertos, pero están en todos lados. Elige bien tus amigos y ten los contactos. Cada día yo me doy cuenta que hay amigos que no son lo que aparentan. Tienen la mente mala, te mienten, te dañan. Por la espalda te apuñalan, te cagan, te engañan. Y nunca están contigo. Aquel que a ti te da consejos, verdadero amigo. Lo digo, escoge bien los tuyos, te digo. Debes saber diferenciar quiénes son conocidos y contarle tus secretos solo a tus amigos. A veces tú no te das cuenta y ya los has perdido. Tú haces tu futuro, tú creas tu destino. Este es el mensaje que te dejo yo, amigo. En la vida suceden muchas cosas y hay personas que te hacen pasar por tus amigos. Debes de darte cuenta, solo por interés están contigo. Solo por interés están contigo.